todos los miércoles en punto de las 9 de la noche. Ibero 90.9 presenta Documentales 99. Periodismo de vanguardia. Una propuesta para adentrarse y llegar al fondo de los más diversos temas. Música, arte, cultura y dinámica social. Piezas creadas con el propósito no de encontrar respuestas, sino de plantear las preguntas indicadas. Todos los miércoles, en punto de las 9 de la noche, por Ibero 90.9. Escucha nuestros documentales on demand en ibero99.fm. Porque el deporte es mucho más que lo sucedido dentro de las canchas. La Barra conjuga distintas disciplinas periodísticas para entenderlo en su totalidad. Sábados y domingos a las 13 horas, por Ibero 90.9. X, H, U, I, A, 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1, canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Punto. Ibero 90.9. Muy buenas noches, bienvenidos a la segunda emisión de La Fórmula Secreta. Yo soy Pablo Martínez Zárate y aquí en cabina están... Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Estamos muy contentos de saludarlos de nuevo. Recuerden que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros en el hashtag La Fórmula Secreta. Estamos en Twitter y en Facebook como La F Secreta 909. O también pueden usar los medios de la estación en el arroba Ibero 909. Ibero 909FM o en el 529-2599, teléfono en cabina. Si quieren ponerse en contacto en WhatsApp, solo agréguenle un 55. Esto que escuchamos se titula Twisted Tsunami y corre a cargo de Himuro versus Koichi. Este es el primer programa dedicado a cuerpo. Ya les habíamos dicho, tenemos cuatro grandes ejes de programación y hoy lo vamos a dedicar al cuerpo, esa primera frontera sensorial con la que nos enfrentamos, ¿no? A todo lo, toda la experiencia musical. Pues así que la primera línea de batalla, si es que hubiera una batalla, que es enfrentarse al mundo exterior. Y casi que es una condición de posibilidad de la experiencia sonora, ¿no? A final de cuentas. El día de hoy vamos a tener una batalla nipona en la primera media hora y una exploración hacia los sentidos musicales del cuerpo. Vamos a estar revisando un álbum que, si bien ha estado ahí desde el siglo pasado, 1999. El siglo pasado, ¿qué fue? Nadie le ha tomado tanta atención, es como una joyita por ahí escondida. Estamos hablando de Latest George's Energy, un álbum de Himuro versus Koichi, donde se enfrentan dos productores cuyo origen comparten porque vienen de Japón, pero sus caminos han tomado un rumbo diferente y asimismo su música ha tomado otra reinterpretación y han explorado diferentes sonidos que ya vamos a estar revisando. Y nosotros esperamos que esta confrontación entre estos dos titanes nipones de la música experimental les provoque a ustedes también muchas ganas de compartir sus impresiones y sus choques con nosotros en las redes sociales de la estación o las del programa, porque se va a poner bueno. ¿Qué opinan de esta primera experiencia musical? El tsunami que torcido, ¿no? El tsunami torcido de Himuro. Sí suena un tsunami torcido, ¿no? Por aquí estaba Dimitri, el ingeniero de la estación, y estaba diciendo que si esa frecuencia en realidad le pertenecía o no a la canción. Y sorpresivamente sí, más bien gratamente sí, aunque para algunos podría ser ahí una frecuencia molesta. Estoy preocupado de lo que va a opinar del resto del disco. A mí se me hace muy interesante este disco, justamente la forma en que está estructurado. Es un disco muy ecléctico porque pues tiene estas dos visiones, pero que son dos visiones que no solo están conviviendo, sino que están chocando, ¿no? Está estructurado como una especie de duelo y que tiene que ver además con nuestro programa de hoy, que es sobre el cuerpo y una característica de los cuerpos, que es enfrentarse, ¿no? O chocarse o encontrarse en el mundo físico. Es correcto. Y justo este disco está dedicado a los Freak Sounds, en un duelo sonoro que explora distintas atmósferas, texturas y emociones. Y está estructurado, como bien lo decía José Luis, de una manera muy interesante, porque en el lado A suena Himuro, quien es al que acabamos de escuchar, y en el lado B suena Koichi. De primera mano nosotros nos vamos a clavar en la propuesta que tiene Himuro, que es un artista que ha colaborado con varios productores de talla más grande, como Square Pusher, que es bastante conocido, Freeform. Y Freeform, lo cual le ha dado como mucha experiencia y sobre todo exposición al público. Ha explorado sonidos desde el drum and bass, el brain dance, IDM, con una característica línea del jazz que ya irán notando como en la batería. Por ahí le vamos a poner un poco de atención. Y aderezando este perfil que ya estamos describiendo sonoramente, el cuerpo se vuelve un ente de reflexión y construcción para su música, como es la siguiente canción que va a sonar. La siguiente canción es On Pu de Himuro, desde el umbral del siglo XX, 1999, en Japón. Suena lo siguiente, esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. 過ぎることのないようにしてください。 Y eso fue Onpu, el Breath Control Mix por Himuro desde el Japón de 1999. Es increíble que algo que tiene ya 20 años suene todavía tan vanguardista, o más bien como tan de ruptura, ¿no? Sí hay una voluntad ahí de ruptura con un toque, por supuesto, medio old school. Claro, sí hay por ahí fans de los Beastie Boys, reconocerán ahí un sampleo bastante memorable. Igual de Prodigy samplea esta canción para su canción Breathe, así que no es una joya tan olvidada, a lo mejor es bastante familiar el sonido, como ahorita ya no sonó. Por acá en WhatsApp nos están diciendo que el sampleo de A Tribe Called Quest, no sabemos, ahorita lo investigamos y le damos respuesta. Aprovechamos para mandar saludos a Belmar, que también nos está escuchando. Vamos a hablar sobre el cuerpo y el cuerpo como confrontación. Ahora, después de escuchar las dos piezas de Himuro, vamos a escuchar a Koichi y tratar de poner en duelo a estas dos sensibilidades musicales, ¿no? A final de cuentas es este choque o esta posibilidad de choque lo que también nos permite como cuerpos en un espacio compartido sentir, ¿no? Si no hubiera otro cuerpo con el que chocar, sería imposible sentir, o la idea de la sensación sería, claro, impensable. En cada cuerpo que se choca se crea un mundo, ¿no? Cada vez que hay un encuentro de cuerpos se crea ahí un nuevo mundo, ¿no? Justo es ahí donde no hay mundo con un solo cuerpo. Exacto. Es un poco lo que, exacto, lo que incluso supone, desde, ¿no?, la filosofía eso se explora. Descartes por ahí decía, o sea, ¿cómo voy a saber mi existencia si alguien más no me la reafirma? Hegel por ahí tenía un poco de estas nociones de identidad y de construirnos en referencia a los otros como cuerpos y como entes, que es lo mismo que estamos repasando un poco con Koichi y Himuro, claro, en su versión musical y a su versión muy nipona de sonidos recopilándose, distintos géneros que se van confrontando a lo largo del disco. Nosotros no lo estamos poniendo como va el orden, sin embargo, nos lo estamos ensamblando de una manera que le dé sentido. Y es también increíble pensar en que esta propuesta medio delirante de choque de géneros, pues también es parte de nuestra experiencia, ¿no? No solo en una ciudad como esta, pero siempre tenemos que poner en orden o poner a dialogar un montón de estímulos diferentes. Ahora que llevo un año con una criatura en casa que se llama Teo, recién llegado al mundo, me he puesto como a observar esa confrontación de la sensibilidad. Y curiosamente, él particularmente el oído lo tiene muy vivo, y sí, de pronto identifica un helicóptero, de pronto un pájaro, ¿no? Entonces todos estos sonidos que están chocando todo el tiempo, los tenemos que ordenar y pues darles algún sentido, ¿no? También. Claro. Justo ahí es donde nace el sentido, ¿no? Sabemos que el mundo se organiza de forma un poco dialéctica, ¿no? Y ahí en el choque de visiones contrarias es donde nace esta síntesis que debería de ser por lo menos nuestro objetivo, como encontrar la síntesis. O si no, una posibilidad, ¿no? Claro. Siempre como una posibilidad en el horizonte. ¿Cómo ven si vamos a la siguiente canción? Sí, esto que sigue es la visión contraria. Lo que sigue es de Koichi, se llama I've Forgotten My Steps. Seguimos con esta batalla al final del milenio. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. 5. I Have Forgotten My Steps de Koichi, el lado B de The Latest George's Energy, que está firmado bajo el sello discográfico británico Warm Interface y que estamos recapitulando y repasando en este episodio, volumen 2, de la fórmula secreta dedicada al cuerpo. Y bueno, nosotros ya hablamos un poco del bagaje y el contexto que trae Himuro. Y Koichi, a pesar de también ser originario de Japón, él se ha basado su carrera y se ha trasladado de alguna manera a Bangkok, que si bien ha influido un poco en su música con sonidos por ahí de instrumentos muy originarios de Tailandia, oriundos de esa región de Asia, pues también le imprime un sello característico y un sonido más especial. Y eso es, esa combinación de la textura musical le aporta también una dualidad interesante, ¿no? Una dualidad que también tiene mucho que ver con el cuerpo, esta relación entre lo material o lo matérico, lo concreto, que podría ser todos estos instrumentos análogos, por llamarles de alguna manera, y los instrumentos digitales, que quizás se relacionan más con la conciencia, con la imaginación, que son, pues ahora sí que las dos dimensiones que han definido la experiencia corporal en el mundo. Y justo ahorita que mencionabas que esto lo distribuyó este sello británico, Warm Interface, se siente británico, ¿no? Como precursor, como de ritmos británicos de principios de los 2000, ¿no? Como de Bristol por ahí, exacto, en la escena, ¿no? Dance. Drum and bass, ¿no? Jungle, UK Garage y todas estas cosas que estaban como a puntito de empezar a despuntar. Y qué bueno que le mencionas, porque si bien hablamos que el estilo de Himuro era más pegado hacia el jazz, el estilo de Koichi es un sonido más influenciado por el techno. Vemos beats mucho más rápidos, con una oscilación a sonidos más analógicos, como lo mencionaba Pablo, y por momentos sintetizadores modulares que nos adentran a una atmósfera mucho más profunda, y por momentos un escenario veloz que nos remiten a nuestro episodio pasado, que era la máquina, y también a un entorno medio simulado, ¿no? Como un entorno casi de videojuegos, es decir, hay ahí tonalidades que te hacen entrar en una lógica de la aventura, una lógica de la acción, como que esta música te está empujando todo el tiempo hacia adelante. Incluso cuando estamos aquí sentados se siente una necesidad por moverse al escuchar. No sé si ustedes por allá afuera, en el coche, en su casa, en donde desea que estén, sienten esta, como esta cosquillita, ¿no? Como estas hormigas que empiezan a recorrer el cuerpo una vez que escuchamos música como esta. Aquí definitivamente sí, ¿no? Sí, al menos el hablar más rápido. ¿Qué? Por lo menos hablar más rápido, sí, vamos más rápido, sí, porque vamos entonces a seguir, entonces. Sí. Y bueno, intentando bajar un poco el ritmo, nada más reiterar esta cosa que decía Astrid hace rato, como quizás el lado A, que es el de Himuro, tenía sonidos más jazzísticos, pero este también tiene cosas, ¿no?, que se sienten como jazzísticas, ¿no? Sobre estas, las percusiones acá, medio sincopadas. El hit hat, que está ese hi-hat que está muy jazzero, ¿no? Como... que además también tiene que ver como con el cuerpo, ¿no? Como el jazz, que es una cosa que viene como de lo visceral, de lo carnal, ¿no? Y de la resistencia también, ¿no? Total. De la lucha, de la confrontación. Son músicas que están vinculadas con la identidad, son músicas que están vinculadas también con el reclamo por un territorio, que a final de cuentas toda existencia corporal en el mundo es un reclamo constante de un lugar en ese territorio que nos toca habitar. Ahora sí, como decía Silva, aquí nos tocó vivir. Y en ese estar, pues estamos siempre debatiendo nuestro lugar. Claro. En una ciudad como esta, pues estamos debatiéndola entre pues empujones, ruidos, maneras de sobresalir, y sobrevivir también. Sí. Y sobrevivir, no, sí. Y de afirmar la identidad, ¿no? Digo, sin ánimo de adelantarme como a lo que viene después del programa, quizás el mundo moderno, globalizado, ha convertido el cuerpo como en campo de batalla también, ¿no? Como el cuerpo se ha politizado, quiere decir, el cuerpo, como ya habíamos dicho de entrada, era pues la línea, la frontera entre el yo y el mundo. Ahora también es un campo de batalla, ¿no? Donde se libra una batalla por el ser, por la identidad. Y ahí el cuerpo también se rompe, ¿no? Como la imagen unitaria del cuerpo, como estas identidades también muy cerradas. Ahora, a propósito de una celebración como la que en todo el mundo se vivió este fin de semana, de estar en resistencia, de estar siempre también con la posibilidad de desdoblarse en las identidades, ¿no? Manifestándose. Y hablando de manifestaciones, tenemos acá un mensaje en Twitter de Renina, que ya estamos causando reacciones porque nos encanta. Nosotros somos un laboratorio sonoro que busca eso, no solamente experimentar, sino también causar reacciones en ustedes. Y nos dice Renina, escuchando la F Secreta 909 y bailando involuntariamente. Nos encanta que estemos causando esa sensación. Ojalá que sigamos así. Y lo vamos a seguir haciendo, sí, porque nuestra siguiente canción también trae un ritmo bastante rápido. Esto que va a sonar es de Himuro. Y se llama A Black Automobile, un automóvil negro. Estamos en la Fórmula Secreta en Ibero 90.9. un automóvil negro a cargo de Shimuro. Así que entramos ya a los temas nocturnos. Y antes de irnos a corte y transitar, bueno, todavía no del todo, a otros paisajes sonoros, nos gustaría dejarles un par de preguntas para que mediten ustedes en estos minutos y nos compartan sus ideas, Astrid. Por aquí, afuera del aire, estábamos debatiendo un poco la canción, en qué tempo estaba. Javi por acá proponía, Javi que nos está ayudando a operar, muchas gracias Javi, proponía que esta canción iba como en 7. Y de alguna manera encontramos que hay en contraposición un sonido metálico que además de ir en 4 tiempos, el sonido metálico como que hace una intervención para que la rola quede en 3, o sea, en 3 más, que darían 7. No sabemos bien qué opinen ustedes allá afuera y queremos preguntarles eso, cómo perciben esa rola y más allá, ¿cómo describirían un proceso sonoramente? Por ahí, cuando estamos escribiendo una canción de esa manera, nos estamos metiendo con un proceso creativo, con un proceso de análisis y también con un proceso de percepción, cómo lo estamos escuchando nosotros. Finalmente, el ruido es un fenómeno físico, pero nosotros lo interpretamos y es ahí donde entra y juega nuestra percepción, que es la que queremos saber en el hashtag La Fórmula Secreta. Así que si hay metrónomos humanos ahí fuera, que nos ayuden a resolver esta duda, por favor. Vamos a ir un corte y vamos a regresar con otra pieza de este disco que ya les avisaremos de qué va. Nos escuchamos en unos minutos. Esto es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. 9. Ibero 90.9. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si hay alerta de ciclón tropical, toma tus precauciones. Desconecta todos los aparatos eléctricos y el interruptor de energía. Si tu vivienda es frágil o el techo es de material endeble, identifica el refugio temporal más cercano a tu comunidad y trasládate allí. Sigue las recomendaciones de Protección Civil y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Síntomas 99. Estado febril. A la exposición del punk rock. El high energy. Y el shoegaze. Ibero 90.9. La radio se contagia. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Regresamos a La Fórmula Secreta. Esto que sonó es de Koichi, se titula Auditory Nerve, y con este track despedimos este álbum, Ladies Gorgeous. Se me fue. Ladies Gorgeous. Gorgeous Energy. Energy. Gorgeous Energy. Sí, que los rellenamos de energía. Por aquí ya me están diciendo que los estamos mal viajando. Por un momento los estamos poniendo a bailar. ¿De qué bando están? ¿Los ponemos a bailar o los mal viajamos? Recuerda que es una confrontación, Astrid. Se trata también de eso, yo creo. Me encanta polarizar. Me encanta poner. ¿De qué lado estarían? ¿De Koichi o de Himuro? A mí esta última pieza de Koichi, aunque es muy breve, me parece, no sé, como muy seductora. Tiene ahí varias cosas que me gustan. Me gusta mucho. A mí me gusta lo primero que escuchamos de Himuro. Sí, creo que me pongo de ese lado. Y recuperando un poco este último track con el cual despedimos este álbum, Auditory Nerve hace una apología a una visión del cuerpo mucho más futurista. Y nos, bueno, desde el título de la canción nos invita a pensar en la composición del cuerpo humano, ¿no? Cómo se configuran las emociones, y bueno, primero las sensaciones y después cómo se traducen también en emociones, en ideas, en interpretaciones que nosotros hacemos de esas experiencias sensibles, como puede ser la experiencia musical o cualquier otra experiencia. Y cómo las procesamos no solo a nivel biológico o químico, pero también cómo la procesamos a nivel de información, ¿no? Como, o de afectos y de efectos y de sentidos, ¿no? Ahorita que nos decían acá en el Twitter que los estábamos haciendo bailar involuntariamente, pues es algo que hay que, también hay que cuidarse, ¿no? No hay que dejarse bailar involuntariamente, ¿no? Hay que tener conciencia de qué es lo que uno está bailando, ¿no? Pues bueno, a veces también está bien dejarse ir, ¿no? Depende de la noche, supongo. Depende de la una noche de lunes, ganas de bailar una noche de lunes, yo creo que siempre son bienvenidas. Claro, y de los estímulos que te den. Nosotros les estamos dando unos, bueno, ya ustedes lo describirán, qué estímulos les estamos dando. Y sobre todo, ya hablando de toda esta configuración del cuerpo y de lo que habla la canción Auditory Nerve, de los nervios, que finalmente constituyen todo un sistema, nos gustaría recuperar uno de los conceptos que más nos hacen eco, sobre todo hablando de IBM, de este tipo de Intelligence Dance Music, la cual habla como la idea del embodied cognition. Bueno, el concepto que queremos recuperar es que la mente no solo está conectada con el cuerpo, sino que el cuerpo también influye en la mente. Y que el cuerpo está conectado con otros cuerpos, ¿no? La cognición encarnada tiene que ver, como bien dices, primero la mente conectada con un cuerpo, es decir, siempre estamos pensando desde el cuerpo, por lo menos nosotros, ¿no? Hay ahí gente como Ray Kurzweil, este futurólogo que le ha apostado millones, y literalmente le ha apostado millones en inversión tecnológica a la singularidad, que es esto de poder vivir con nuestra identidad, pero fuera del cuerpo. Esto es irreconciliable con teorías clásicas de la identidad desde las ciencias sociales, primordialmente, que hablan del cuerpo como la base de la identidad. Entonces, pareciera que la tecnología, y la tecnología particularmente como extensión del cuerpo humano, nos está abriendo también las posibilidades de pensarnos fuera de nosotros mismos, ¿no? O sea, pensar una presencia fuera de nosotros. Quizás es un poco lo que hacemos de pronto, no sé, a mí a veces siempre me detona la imaginación escuchar conversaciones en el transporte público, en el teléfono, ¿no? Por ejemplo, hoy los voice messages que todo el mundo estamos intercambiando en el espacio público, de alguna manera es hacernos presente donde no estamos, claro, y acompañarnos también en esa presencia. Y un poco hacia allá nos va a llevar la siguiente pista musical, que nos hace pensar en la relación que mantenemos desde la inteligencia, desde el entendimiento del mundo, con algunas de las aplicaciones más comunes. Que sí, que ya se ha vuelto una extensión, ¿no? Quiero decir, empezamos a confiar en las aplicaciones como para extender nuestro conocimiento, ¿no? Que si ya no es necesario conocer el mapa de una ciudad, siempre y cuando uno sepa cómo acceder a ese mapa, ¿no? Finalmente también, por ejemplo, hablando de todos estos dispositivos donde se condensan estas aplicaciones, finalmente hacen una extensión de la representación de nuestro tiempo y espacio, ¿no? Todo el tiempo estoy disponible en el celular, pero realmente yo no lo estoy. Es como esta relación que queremos como dar a resaltar, y lo vamos a hacer con la siguiente canción que emociona mucho a José Luis y a mí también. Sí, es un parte de un material muy bonito que salió hace 3 años, si no me equivoco, el Human Story de James Ferraro. Esto es GPS and Cognition. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Disney. GPS and Cognition de James Ferraro, un músico que también ha explorado la cuestión de cómo se representa el cuerpo en las sociedades postindustriales, ¿no? Sobre todo en el contexto del capitalismo tardío, donde los cuerpos son tus moneda de cambio también, ¿no? Sí, son desechables. Totalmente. Al mismo tiempo. Y es un músico que ha explorado distintos géneros, también oscila un poco en el vaporwave y en un género que no es tan conocido, que es hipnagogic pop, y eso le ha valido a crearse como un seudónimo, que es el alquimista favorito del underground. Perfecto, nada más y nada menos que en este laboratorio secreta. Sonoro de alquimia. Bueno, pues doctor honoris causa por el ha ganado escuela, su primera mención. Te damos chance de notificarle personalmente, José Luis, a James Ferraro. Además, el título de esta canción a mí me hace recordar una anécdota en Japón. Cuando estaba en Japón era muy difícil que un taxista cuyo GPS no reconociera la dirección a la que íbamos supiera cómo llegar a esa dirección. Cosa que, por supuesto, en México no sucede. Con el Uber sí, pero no con el taxi, ¿no? El taxi difícilmente va a sacar el celular para buscar la ruta. Quizás es hasta una cuestión como de orgullo. Pero sí. Bueno, nos hace pensar en la manera en que ahora navegamos el espacio urbano o en general el espacio de este mundo por medio de la navegación de GPS. Que últimamente le he encontrado mejores rutas que Google Maps. Creo que eso me hace sentir orgulloso. Otra insignia dada en este programa. En segunda. De la noche. Vamos a preparar la siguiente canción con una pequeña discusión sobre la relación entre cuerpo, mente e información. El título de esta canción se llama Information Needed to Create an Entire Body. Si yo les hiciera esta pregunta así como ¿cuánta información se necesita para crear un cuerpo entero? Es como muy sugerente, ¿no? Nos habla ya de la sensibilidad y la imaginación de la chica detrás de esa canción a quien presentaremos en unos segundos. No sé, ¿ustedes qué pensarían? Digo, no somos genéticos, ni mucho menos, pero... Yo me imagino, a seres humanos determinados, así, producidos en serie, uh-huh, y con un disco duro, así de 1 tera, o tal vez más. La verdad es que no podría decir qué capacidad de almacenamiento tendría para cargarlos, ¿no? Cargarlos. Idiomas, conocimiento, historia, un bagaje también de identidad, probablemente iría ahí. Sí. ¿Tú qué opinas, José Luis? Pero probablemente inconmensurable, ¿no? Quiero decir, da como hasta vértigo imaginarte cuál es la información necesaria para crear, ya no digamos una persona, un cuerpo. Es un, ¿no?, cuerpo, sí, ya después la persona vendría del milagro, supongo. Y bueno, también nos hace pensar en, a final de cuentas, sí es muy cercana la posibilidad de cargar la información en una memoria, ¿no? Entonces, ¿qué hace la inteligencia? La inteligencia no la hacen los datos, sino más bien la agencia que navega por esos datos, ¿no? Claro. A final de cuentas. Vamos, si les parece, escuchar a Caterina Barbieri. Ella es una chica italiana que trabaja con puro sinte modular y que ha ido por el mundo conquistando, ahora sí que imaginaciones siderales. Yo diría, quizás ella es una alien. Por ahí tengo una amiga que también toca este tipo de instrumentos modulares y dice que Caterina Barbieri es alien y quizás le podríamos creer. Les dejamos Information Needed to Create an Entire Body y ustedes evaluarán si es de este mundo o no. Estamos en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Esto es del segundo álbum de la muchacha, la ragazza Caterina Barbieri. El álbum está editado por Important Records en 2017, salió en abril de 2017. Se llama Patterns of Consciousness, que también nos hace pensar en el tema de esta noche, que es cuerpo y cómo la conciencia emerge de patrones de repetición, algo que es esencial en la música de sintetizadores modulares, donde pues loops empiezan a reciclarse y a construir nuevas atmósferas, ¿no? Como en progresiones de la inteligencia. Muy recomendable la música de Caterina Barbieri. También hablábamos de los sets que tiene como DJ, no solo sus propias composiciones, y nos condujo a una reflexión ahorita cuando escuchábamos la música de una cosa es ser un buen compositor y otra cosa es ser como un buen selector de música. Y no es que estén peleados, ¿no? Sí. Pero son dos habilidades que parecieran complementarias. Que justo es algo difícil de encontrar en la música electrónica y que siempre da gusto, ¿no? Encontrar un músico cuyo producción en estudio puede ser excelente y por un lado, y luego su trabajo como DJ por otro lado completamente diferente, ¿no? Y como dice Pablo, son dos talentos diferentes que se pueden complementar o no, pero que cada uno tiene como un valor muy particular, ¿no? Comentaba que hace poco tuvimos oportunidad de ver a Huerco S, ¿no? Este como portentoso músico que suele hacer como ambient, ¿no? Como música atmosférica muy bonita, muy tranquila y que hace un trabajo espectacular como DJ también, ¿no? Encontrando como cortes muy raros como de techno, de house, de deep house, que siempre es como un goce ver, ¿no? En vivo. Y que también por acá decía Javi, y estoy de acuerdo con él, de que es un poco de leer al público y leer a tu audiencia, conocerla, a lo mejor no conocerla, leerla, es muy importante para saber hacer tanto una buena transición como una buena selección de lo que va a sonar. Estar presente, casi como bailando al mismo, bueno, sintiendo el mismo ritmo que la banda que está en la fiesta, ¿no? Y eso sí creo que es fundamental en el proceso de ser DJ, ¿no? De ambientar un encuentro colectivo entre cuerpos que están chocando y que están sintiendo. Pero no en la fórmula secreta, ¿no? Al parecer hay gente que se está mal viajando ahí. Bueno, pues digo, supongo que es parte también. Pero no importa, aquí no tenemos miedo de cuadrarnos, sobre todo en este programa que tiene que ver con el cuerpo y la confrontación, ¿no? También la confrontación siempre es espacio de posibilidad, como ya decíamos, es condición de posibilidad del mundo. Y vamos a pasar con Peter Kern, que nos hace pensar también en la relación entre un instrumento, por ejemplo, pensemos en Caterina Barbieri y unos sintes modulares, o, no sé, John Coltrane con su saxofón. Koichi Himuro con sus percusiones. Dice que hay como un espacio intermedio, ¿no? Entre el instrumento y el cuerpo, como que se crea un tercer espacio, un tercer lugar mágico, dice Peter Kern. Por ahí habla de una conexión, una abstracción que no es una abstracción, sino es un sentimiento que tú puedes sentir al momento de que tocas un instrumento. Él pone de ejemplo el piano, que de alguna manera está conectado los dedos de las manos con la tecla. Y ese espacio intermedio no es una abstracción, sino es un sentimiento en la cual, una vez que tú conoces y tocas las notas, ya no vuelves a ser el mismo. No vuelves a volver a la música de la misma manera porque ya tienes una conexión con ella. Justo ahorita que mencionábamos esto, me acordé este relato de Julio Cortázar que se llama El Perseguidor, ¿no? Que es una especie de biografía ficcionalizada de Charlie Parker. Y recuerdo que hay una parte donde menciona, dice este músico, que es, digamos, el avatar de Charlie Parker en el cuento, dice, tocaba el saxofón como si estuviera boxeando, ¿no? Como la forma en que afrontaba como su relación con el instrumento era como la de un luchador en el ring, ¿no? Atacaba el saxofón, ahora sí que a golpes, pues. Era una cosa como muy visceral y muy, pues muy del cuerpo. Sí me atrevería a decir que este tercer espacio es quizás una de las esencias de la creación artística, ¿no? Cuando uno está creando en cualquier medio, se abren espacios de posibilidad entre lo que uno está haciendo y las herramientas con las que trabaja esa creación, y la sensibilidad y la inteligencia y las emociones que están trabajando con ese instrumento o esa serie de instrumentos, así sea en el cine o en la exploración, quizás con la imagen, ¿no? Incluso con el sonido, como lo que puedo hacer yo o algunas otras personas como José Luis, pero también quizás en cualquier arte, ¿no? En la danza, bueno, por supuesto. Y hablando de que el cuerpo es un instrumento para todas estas artes, para poder desarrollarlas, y algunos artistas exploran en el cuerpo como generador de sonidos, como es el caso de Peter Kern, que de alguna manera, a lo largo de su carrera, se ha dedicado a investigar nuevas formas de hacer música a partir de la tecnología, pero también a partir del cuerpo, y no fue la excepción, él a experimentar un nuevo método de cómo generar sonidos, y es que él colocó dos monedas entre sus dedos para crear sonidos junto con un sintetizador. ¿Cómo sucedía esto? Pues de alguna manera las monedas estaban cargadas eléctricamente, conectadas a una computadora, la cual medía las corrientes eléctricas de su cuerpo y la sintetizaba para producir un sonido melódico, lo mismo que hace, por ejemplo, el micrófono, que traduce la electricidad en una melodía o en un sonido, pues. Lo mismo estaba explorando Peter Kern con este experimento, y vamos a sonar uno de los experimentos que ha hecho este artista. La siguiente canción, o más bien fragmento, se titula Voice Control Instrument, recordándonos que la voz también es un instrumento. Esto es de Peter Kern. Ustedes están en la fórmula secreta. No le cambien. Voice Control Instrument, un experimento de Peter Kern que estamos fondeando. Se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Por ahí tenemos algunas preguntas en Twitter que les vamos a estar dando seguimiento. Las vamos a estar contestando, porque recuerden que a nosotros nos interesa mucho no solo su opinión, sino su imaginación, sus ideas, para complementar el espacio de experimentación que pretende ser la fórmula secreta. Vamos, antes de despedirnos, a presentar la canción que se quedará como preludio al siguiente programa. Esto último que vamos a escuchar se titula Body Within Body, Jeffrey Cantú Ledesma, de su álbum Love is a Stream, ¿no? Según Jeffrey Cantú Ledesma, y según muchos otros, el amor es una corriente. Vamos a despedirnos ahora sí, tristemente. Nos escuchamos la próxima semana, lunes 10 p.m. La fórmula secreta. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Se quedan después de este programa con Equival, con Himnos a la Deriva.